Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Come for the land of the ice and snow. cuerdas de acero. Heavy rock metal. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Thank you.

Cuerdas de Acero Radio. Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Barreras de Acero. En Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Ah. cuerdas de acero, heavy rock metal. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Sad voices that call in our precious girl, she can't be gone. A bit of this morning and that is stalling. Went out and stalled. Sad boy, I took him to a sun seemed bright, the air was clear, the air was clear. A trick of light turned red into green. She saw the light. Her face was pale, her body smashed, her beauty's gone. De acero.